comunicación a ver, con gente. Hola. Hola. Hola. Norma. No, hola. Hola, ¿qué tal? Hola, Carla. Sí, sí. Norma, ¿cómo te va? No, soy Irma. Ah, te equivocaste. Soy Irma de la Kikirikiata. Sí, no, claro. Te confundí con otra que tiene tu timbre parecido, pero no somos. ¿Cómo estás, Irma? Mira, realmente muy preocupada con este tema del ruido que empiezo a escuchar por todos lados. Sí. Y yo lo que digo es, no sé qué hacer. Entonces digo, me están desaznando un poco ustedes con esto que me dicen. Sí. Ajá. Porque yo digo, ¿sabes? Yo justo, mira, te cuento. Estoy terminando un caramelo acá en este momento. ¿Escuchás esto? Sí. Es la cacerola que tengo como para ir a cacerolear en caso de que ustedes me den el visto bueno, sería. Sí. Porque yo digo, no entiendo nada. Vos ya sabés que yo de estas cosas políticas no entiendo nada. Y veo que esto de las tarifas, que yo estaba contenta, porque ahora dieron de baja, yo iba a pagar 18.000 ahora del gas. Ah, para la lala, 18.000. Pero por suerte ahora solamente voy a pagar, yo pagaba 1.500. Y ahora voy a pagar 9.000 nada más, así que estaba muy contenta en realidad. Ah, no, pero Irma, escúcheme, 9.000 pesos es un montón. Bueno, pero con esto de que por suerte solo el 400%, digo, bueno, al final una buena. Ah, ¿te das cuenta? Entonces digo, ¿y esto en contra de quién es? ¿A favor de quién? Yo que no entiendo nada. Uh-huh. Digo, termino el caramelo este, ¿qué hago? ¿Voy con la cacerola o no voy? Y escuchá a ver si suena bien. ¿Suena? Sí, suena divino, suena divino. Tiene ritmo ante todo, creo que es necesario. Yo creo que usted, Irma, tiene que ir. ¿Hay que tener ritmo? Sí, un poco sí, para que no sea tan, viste, hay que hacer el ritmo colectivo, digamos, claro, de alguna manera. Irma, mira, vos pensá. Explicame. ¿Vos alquilás la panadería, digamos, o sos dueña de ese espacio? Ah, y ahora está en sucesión. Es de un cuñado mío, en realidad. Es una larga historia, pero sí, en principio no pago alquiler. Claro, bueno, eso es un golazo, la verdad, que a muchos no les pasa, ¿no? Muchos comerciantes, pues imagínate, tenés que pagar 9.000 de gas. De gas. Más luz, más alquiler, olvídate. El agua me aumentó un 400%. Claro. Y yo acá con no te puedo lo que decir lo que consumo. Por suerte no lo miden, porque acá 800 litros por segundo gastamos. Claro, bueno, vos pensá en eso, pensá en tu economía y también, si no es tu economía, pensá en la solidaridad de los otros comerciantes que, bueno, que no pueden afrontar, digamos, esos costos, y en los consumidores, ¿no? Que ¿cuánto va a tener que subir la bolita de fraile? Mira, del todo no te entiendo, pero si vos me decís que tengo que ir, yo voy y me llevo la cacerola y el cucharón. Usted vaya. Vaya, Irma. Sí, vaya, porque vaya. Yo ya he ido otras veces. Dale. Yo el año pasado también iba y ahora voy a volver a ir. Bueno. ¿Está bien? Esta es son una cosas buena distintas, causa. Pero esta vez está bien. Tiene nuestro visto bueno. Vaya para con todo ir. Ese voy practicando ritmo. Un poco, me sí. voy practicando. Chau, Irma. Chau, chau. Bueno.